Este es una composición, a mí me gusta mucho los arreglos que hace Leonardo Cárdenas, ¿verdad? Y hay una canción que se llama Homenaje a la Torera, de un material de él que se llama Zapateados y Albazos, ¿verdad? Bueno, es una canción que a mí me gusta mucho, entre otras, porque Leonardo es un estupendo músico, compositor, arreglista. Entonces, aquí andamos viendo a Dani decirle que, bueno, esto es un homenaje a la torera, del disco que les decía, ¿verdad? Y no sé qué. Aquí está. Esta composición es de Lidia Novoa de Granda, ¿ya? E inspirado en la figura de Anita Bermeo, a quien le decían la torera, personaje quiteño que por muchos años fue parte del paisaje urbano y humano de Quito, mujer sola, enloquecida y asediada por una sociedad represiva y esquemática, profundamente lírico y nostálgico. Vamos a escucharlo. Bellísima esta composición, ¿verdad? Les dije antes el nombre de la compositora, Lidia Novoa de Granda, nacida en Rubamba, año 1919. Y bueno, el homenaje a la torera, este personaje tan conocido en Quito, ¿verdad? Y que denominó esta canción quiteña Ilusión. Y lo vuelvo a repetir, Leonardo Cárdenas, uno de los estupendos compositores, músicos que tenemos en el país. Vamos a escuchar a continuación, esto es de Francisco Paredes Herrera, la música, el texto de Guillermo Bustamante, el dúo Ecuador con Nicasio Safadi y Enrique Ibáñez Mora. Y bueno, este trabajo que vamos a escuchar ahorita, entre otras canciones, fue recopilado por Vilma Granda Novoa, que bueno, trabaja hace mucho tiempo aquí en la Casa de la Cultura, a ver si un rato de estos la traemos aquí al programa. Pasillo de Francisco Paredes Herrera, les dije, y se llama Pesimismo. Amo lo que está lejos y nunca de ser mío, y a la mujer ingrata que no me quiso amar. Las bocas ya desatan, me producen vacío, y pronto olvido el sueño que logré realizar. Insatisfecho y triste me repugna la vida, y a veces tengo un íntimo deseo de morir. Mi juventud se siente desgraciada y perdida, y en medio de la senda se resiste a seguir. Viejo enfermo el espíritu de un hondo pesimismo, del pesimismo amargo que deja el desamor. Desconfío de todo, no entero ni en mí mismo, y olvido mis auroras por llorar mi dolor. Hay alguien que me dice que exagero mi pena, que no es como yo creo, tan estéril mi afán. Y sus ojos de mirada serena indagan en los míos lo que nunca sabrán. Bueno, pues hemos escuchado a los primeros, el primer dúo que grabó, ¿verdad?, en nuestro país, Nicasio Safadi y Enrique Ibáñez Mora, dúo Ecuador. Realmente tengo materiales de mi archivo personal, todo esto, ¿verdad?, que es lindo. Me voy a referir un momento a Álvaro San Félix, dramaturgo, origen otavaleño, ya desaparecido algunos años atrás. Escribió, les he contado, un libro interesante para quien esté interesado en la radio, sobre todo, para quien esté dentro de la radio, radiodifusión en la mitad del mundo. Bueno, pues él decía que en los años 30, las farras en Quito se alegraban por los curcos Víctor, que eran Víctor, Sergio Enrique y Miguel Andrade, el Pachucho Suárez, el Ronco Vergara, Gualberto Herrera y los Almeida. Los Andrade heredaron el apodo de su padre, músico que tocaba acompañado del Indio Lorenzo, en cuya memoria Marco Vinicio Bedoya escribió el danzante El Indio Lorenzo. Y bueno, yo he buscado esta canción, no la encuentro, la verdad. Ay, sí, pero en otros ritmos. Vamos a escuchar esto. Es una chilena, un ritmo de chilena, ¿verdad? Se llama Caray, Caramba, Cariucho, de Marco Tulio Hidrobo, padre de Homero Hidrobo, con el conjunto Alma Nativa. Este es un disco documental de la Enciclopedia de la Música Ecuatoriana, ¿verdad? Y bueno, escuchémoslo. Con manchas de marito, que con las caras pintadas andan tras de algún bendito, y cuando menos esperan uno se siente cogido en la linda ratonera y se convierte en marido. Pues era esto, ya como habrán notado, pues las grabaciones ya de mucho tiempo atrás, ¿no? Nuevamente, voces, melodías antiguas que nos hablan del ayer, pero que siguen siendo jóvenes, un recorrido por nuestra historia musical, palabras viejas y melodías de personas ya desaparecidas. Leonardo Páez inmortalizó a los Curcos Víctor, de los que les hablaba antes en la Tuna Quiteña, a cambio de una botella de Mallorca y algunas cervezas. Esto lo contaba Álvaro Sanfeliz en su libro. La misma melodía consagra al dueño de la Fonda Bar El Desafío, perteneciente a Avelino Quintana, ubicado en la esquina del cine de ese entonces y llamado Puerta del Sol, que quedaba en la 24 de Mayo e Imbabura. De todo Quito cuenta que acudían a escuchar a los Curcos o a José Peñafiel al piano mientras se servían un churrasco montado por un sucre con 50 centavos, caldo de patas a 5 reales, ceviches de concha a 60 centavos o de camarón a un sucre. Leonardo Páez ha sido cliente. Compuso una de las canciones famosas que se llama El Santo del Quintana, pero lo que vamos a escuchar a continuación se llama Tristeando, Cavilando. Es un yarabí al vaso, ¿verdad?, de Leonardo Cárdenas. Esta obra fue finalista de la primera Bienal de Música Ecuatoriana, que fue en el año 1998. Al piano Ángel Díaz, uno de los maravillosos pianistas que estuvo viviendo mucho tiempo en nuestro país, cubano él, hijo de un compositor cubano llamado igual, Ángel Díaz, un compositor de boleros, y bueno, Angelito Díaz, el hijo, es el que toca el piano ahora. Él no está aquí. Thank you. Bueno, pues de una manera fantástica la de tocar de Angelito Díez. Me acompañó en algunos conciertos también. Bueno, esperemos que en algún momento vuelva a Ecuador. Víctor Hinostroza, periodista, dice: para el año 1940, los cantantes y orquestas no tenían en dónde actuar. El trabajo disminuía, se dispersaban las orquestas, como la Ramos Albuja, la de José María Ortiz. El dúo Ibáñez Zafadi, que ya lo escuchamos en Guayaquil, y el Villavicencio Páez en Quito estaban por concluir su ciclo artístico en La Voz de los Andes. Brillaba el trío Quito de Plutarco Quillas, Nelson Chávez y Rafael Carvajal. Hay un pianista ecuatoriano ya desaparecido, a mí siempre me gustó oírle, creo que es uno de los pocos que ha tocado así con garra, con ganas. Hay otros, no, pero Huberto Santa Cruz, sigo pensando que ha sido uno de los mejores. Este pasillo es de Carlos Guerra y Enrique Rivadeneira. Al oído. Santa Cruz. Nos vamos a una pausa. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. La nueva voz, Sabina, presenta su CD Caminos Diferentes. Artistas invitados: Trío Los Reales, Trío Valentín y Ballet Pachaguarmi. Sábado 20 de junio. Sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. 19 horas. Te esperamos en el concierto. Caminos Diferentes. Caminos Diferentes. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Moderno cuenta con colecciones del siglo XIX,

bellísimo este pasillo. Poema de la esperanza, de Terry Paz Miño. Bueno, pues ya lo he dicho en algunas ocasiones, pero bueno, me gusta repetirlo porque hasta ahora sigue sucediendo esto, hablando de radio, ¿verdad? Actuar en ella creaba un aura de misterio al que el artista, siempre ansioso por hacerse escuchar naturalmente, pues no se resistía. Y no le importaba la escasa potencia de la emisora, ni la incomodidad, y menos aún la retribución económica, ¿verdad? El artista no actuaba frente al público, el público seguía omnipresente. Leonardo Páez, vuelvo a remitirme a él, decía que para la gente de teatro, las candilejas, las luces, comenzaban en el micrófono. La radio fue un espacio antirracial. Permitía que cantantes negros, indígenas, es decir, de cualquier raza que no fuera la blanca o la mestiza, fueran aceptados en teatros y salones luego de triunfar en la radio. Y no solo me refiero a nuestro país, sino al resto del mundo. Vamos a oír esta interpretación de Pepe Jaramillo, hermano de Julio Jaramillo, de Luz Elena Borja y Miguel Ángel Casares, Lamparilla. Grato es llorar cuando afligida el alma no encuentra alivio a su dolor profundo. Son las lágrimas jugo misterioso para calmar las penas de este mundo. Con el profuso aceite de mis lágrimas, yo ablandaré el rigor del cruel destino. Lamparilla ardiente de mis ojos, no desmayes jamás en mi camino. Que tenía Pepe Jaramillo. Y yo en un anterior programa les comentaba también la cantidad de dinero que normalmente ganaba la gente de la radio, ¿no? Y vamos a continuar un poquito más. Y bueno, ¿quiénes estaban en el mundo artístico en general? América Chiriboga, decana de las actrices y creadora de personajes de quiteñísima raigambre popular, por ejemplo. Por el año 1945 trabajó en Radio Quito, permaneció por 3 años, ganaba 180 sucres mensuales, 8 sucres por actuación. Pasó luego a trabajar en Radio Gran Colombia, en un programa llamado Álbum Policial. Año 1971 ganaba 12 sucres diarios, pero luego ganaba, 12 sucres diarios, o sea, 1000 al mes. Vamos a escuchar nuevamente a Huberto Santa Cruz en esta canción, bueno, como ven hoy, boleros nada, dedicado totalmente a Ecuador esta música. Texto de Amado Nervo, música de José Ignacio Canelos. Ojos Verdes, este pasillo interpretado por Huberto Santa Cruz, como les dije. Roberto Santa Cruz, nuevamente en nuestro programa. Para el año 1956 se detectó una crisis dentro de la radiodifusión. Artistas, locutores y operadores se quejaban de novelas y grabaciones extranjeras que dejaban sin trabajo al elemento nacional. Se compraban libretos y grabaciones en paquete, aduciendo que en el país no había guionistas, a pesar de que sí los había y buenos. Pasa que, claro, no estaban estimulados para nada, ¿no? Y la legislación de entonces no protegía a libretistas ni a actores. Se transmitía lo que importaba el país. Programas ajenos a nuestra realidad, bueno, esto también lo vemos en la televisión ahora, ¿no? Casi todo es de afuera. Y bueno, los nuestros hay que reconocer que son malísimos programas que tenemos, ¿verdad? Bueno, esto denominaría yo como lo que se daba en ese entonces como una nueva colonización. Vamos a escuchar nuevamente con un arreglo de Leonardo Cárdenas y compuesto en el año 1952 de Francisco Paredes Herrera, cuencano. Esto es Rosario de Besos. Vamos llegando ya al final de nuestro programa el día de hoy, pero algo que les quiero decir es que sigue sucediendo: programas de tipo popular, concursos, llamadas telefónicas, locutores que tienen espacios desde los que pretenden dar soluciones a problemas cotidianos de los oyentes, claro, encuestas, campañas caritativas, programas religiosos, que también pretenden influenciar en la vida de las personas, adivinos, hacedores de fortuna y felicidad, con amuletos y menjurjes, brebajes, objetos que, digo yo, son un disfraz con el que tratan de saldar la deuda cultural que hasta ahora tiene el gobierno con nuestro país, con el pueblo. Terminamos con Celos, de Manuel de Jesús Álvarez de Chone. Este es un ritmo llamado moño, baile y música montubia de la provincia de Manabí. Se bailaba en épocas de cosecha del cacao. El texto, que no lo vamos a escuchar porque es instrumental, de José Toral Pozo, arreglo de Leonardo Cárdenas, de su disco Zapateados y Albazos. Que lo pasen muy bien. Hasta mañana. Thank you.